CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Dos precisiones. Una tiene que ver con la Asociación Uruguaya de Tartamudez. Nosotros habíamos manifestado que en relación a la problemática presentada en la Comisión de Población e Inclusión de la Cámara de Diputados, se había establecido allí una serie de reclamos y de planteos, sobre todo la creación de cargos de fonoaudiólogos especializados en tartamudez, al igual que la necesidad de, bueno, de una atención más integral, con más posibilidades de por lo menos reducir la agenda. Hablábamos de que NPA Rosel tardaban hasta 2 años en dar números para la atención de niños, niñas y adolescentes. Habíamos dicho en el informativo que tenía que ver con una situación de la condición del habla, pero en este espacio hablamos de patología, en este espacio que tenemos en Mañana de Radio, y debemos reiterar que no se trata de una patología, sino que se considera una condición del habla. Y de paso, recordar la página @tartamudez.uy, que es la página que vía Instagram tiene esta asociación, por si ustedes quieren mayores datos y de alguna forma también acceder a talleres que se dan de forma gratuita. Esa era una aclaración. La segunda, indicar que el presidente de la República, Lacalle Pou, tiene licencia hasta hoy, 6, salió de licencia el 30 de abril. La última actividad que tuvo fue la del Pereira Rosel, justamente, cuando se generó la presentación del acelerador lineal vinculado a la atención de radioterapia en el Hospital de la Mujer, que fue el día 29 de abril. Bueno, el 30 salió de licencia y tiene licencia hasta hoy. Mañana vuelve al cargo y vuelve a tener licencia por temas personales del 25 al 31 de mayo, es decir, a fines de este mes. Recuerden que nosotros le consultamos y quería manifestar las razones por las cuales se iba a licencia. Otras veces ha sabido de que, por ejemplo, se ha ido de viaje con sus hijos. Lo hicimos cuando hizo la presentación de lo que fue el aniversario de las cooperativas agrarias en el Parlamento Nacional. Él manifestó que el motivo que fue al Senado fue, en este caso, motivos personales, no se aclara más que eso. Y bueno, por lo que he visto en otros medios de comunicación, también en ese sentido no ha salido nada, no ha surgido nada respecto a cómo viene pasando esos días de licencias por temas personales el presidente de la República. Lo concreto es que el Senado votó 20-22 las ambas licencias, que se votaron de forma conjunta. Y reitero, hoy se le agota la primera, mañana ya volvería al cargo Lacalle Pou, y la próxima será del 25 al 31 del mes de mayo. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, estuvo hablando del tema del dengue. No está ayudando nada el tema de estas lluvias, y sobre todo lo concerniente a que no baje la temperatura demasiado, 20, 21 grados. Eso ha generado la presencia de mosquitos. Tengan cuidado, échense en repelentes. También seguramente lo que hablábamos hoy en el informativo de la mañana sobre que las aguas que vienen desde Brasil ya han comenzado a generar inundaciones, por ejemplo, en Salto. Es muy posible que aparezca nuevamente el Aedes, que no tiene que ver con el Aedes aegypti, que no contagia, en este caso, el dengue, que es el Aedes que se llama el mosquito de las inundaciones. Bueno, Ese mosquito seguramente vuelva a aparecer, tal vez. Las temperaturas bajarían recién en la madrugada del día jueves, eso también a tener en cuenta. Se anuncia bastantes lluvias para hoy, para mañana y para el miércoles. Reitero, a partir del miércoles de tarde recién aparecerían vientos que comenzaría a barrer un poco toda esta nubosidad. Hoy tenemos 100% de humedad, para que ustedes tengan una idea. Y bueno, eso complejiza un poco el tema. Karina Rando, la ministra de Salud Pública, dijo que no hay que bajar los brazos, aun cuando los casos comiencen a disminuir por el tema del frío, porque hay que aprovechar el momento del frío para atacar con descacharrizar todos los lugares en donde hay cacharros, a fin de que en septiembre, cuando vuelva el calor, a partir de la primavera, la cantidad de mosquitos que se puede, que de alguna manera lleguen a reproducirse y a nacer en esa fecha de la Aedes aegypti sea menor al que tenemos ahora. Si hay una menor cantidad de mosquitos, hay una menor posibilidad de contraer enfermedades como el dengue, la chikungunya o el Zika. Si no se hace ese trabajo de aprovechar que no está cortada la reproducción, que no hay tanto mosquito cuando de verdad haga frío, porque en este momento no lo está haciendo, pero cuando lo haga frío en invierno, si no se aprovechan esos meses, en septiembre vamos a tener nuevamente muchos problemas. Vamos a escuchar lo que decía Karina Rando respecto al tema del dengue. El último reporte que tenemos del día de ayer, teníamos 848 casos de dengue entre lo que es autóctono e importado, pero lo más importante no es el número en sí, que capaz que no dice mucho, sino que el número de casos nuevos por día viene en descenso. Es decir, hubo épocas en las que teníamos 50, 100 casos nuevos por día, 80, y hoy en día estamos teniendo, por ejemplo, ayer, si no me equivoco, alrededor de 15, no sé si fueron 14 o 13, pero fueron bastante menos casos. Y esa tendencia viene en las últimas semanas y pensamos que con las temperaturas bajas vamos a continuar esa tendencia. Eso es concordante con la tendencia de disminución de la presencia del mosquito en las trampas. Como decía la doctora Willard recién, nosotros tenemos un sistema de vigilancia en el cual en todo el país tenemos trampas en las cuales se recogen huevos de mosquitos, larvas, y ahí se ve qué tipo de mosquito es el que está circulando. Hemos tenido en las últimas semanas una disminución de la cantidad de huevos de Aedes aegypti en esas ovitrampas, o sea que es concordante la disminución del mosquito con la disminución de los casos en las últimas semanas. La población no tiene que dejarse estar por eso y decir, bueno, ya pasó, porque esto es estacional, es porque tenemos fríos, pero estamos prácticamente convencidos de que cuando vuelvan los calores, cuando vuelva el calor, en la próxima temporada de primavera y de verano, es muy probable que los casos comiencen a nuevamente aumentar. Entonces, este descenso no es para que la gente baje la alerta, es como, bueno, un momento para prepararse, preparar los hospitales, los sistemas de salud, poner mosquiteros, concientizarse, comenzar a trabajar en esta aplicación para cuando llegue la nueva etapa de nuevos casos altos, nuevo número de casos altos, estar totalmente preparados para ello. ¿Ya fueron los técnicos, están previstos los técnicos que iban a ir a la CIA a capacitarse? No, todavía no fueron, pero estamos en el proceso, los expedientes ya están en curso, ya tenemos el visto bueno de la ministra de Salud Pública de Brasil y ya están en contacto los técnicos de aquí con los técnicos que van a ser los capacitadores en Brasilia. Bueno, han bajado un poco los casos vinculados a la cantidad de dengue, y en realidad nunca llegamos a 100 por día, porque en realidad tenemos 500 casos autóctonos y 372. No fue tanto el ritmo. Sí hemos llegado a tener 40, 45, 50 casos por día. En este caso, los últimos datos, que son del día viernes, marcaron que había 24 casos nuevos, aunque para confirmar hay 58 casos para confirmar en las próximas horas. En este momento tenemos 500 casos de dengue autóctono, llegamos a una cifra redonda de 500 autóctonos, y 372 importados, lo que hace una cifra de 872 casos de dengue en el país. Tenemos gente, aumentó uno de los internados, teníamos 2 en cuidados intermedios, ahora tenemos 3 en cuidados moderados, y uno que sigue en CTI, o por lo menos seguía en CTI el día viernes. Por otro lado, hay otro tema también que hace a la vacunación contra la gripe, a no olvidarse de vacunarse. Son unas 700.000 dosis, unas 600 y algo. Se lleva unas 93.500 ya inoculados, que se cree que es un buen ritmo. Le preguntábamos a la ministra Rando si había datos respecto a si los grupos de interés, mujeres embarazadas, niños menores de 6 años, personas mayores de 65, inmunodeprimidos, están vacunando, y nos dijo que todavía no tienen datos concretos respecto a ese comportamiento, porque todavía no lo han hecho. Van a esperar un poquito que se superen un poco las 100.000, 120.000 vacunas, y allí sí sacar datos de cómo viene el asunto, como para, si en caso de que hay sectores como el personal de salud que no está respondiendo, bueno, hacer campañas para que respondan y se vacunen. Recordamos que actualmente la vacuna se la puede dar quien quiera. Va al vacunatorio, se la da gratuita, no tiene que estar en los grupos de interés. Se puede vacunar cualquiera ya desde que comenzó la campaña. Vamos a escuchar lo que decía Karina Rando sobre la vacuna de la gripe. La vacunación de la gripe viene muy bien. Venimos a un buen ritmo de vacunación. Ya se han vacunado 93.500 personas al día de ayer. Y esperamos que, bueno, que esto siga su curso hasta llegar por lo menos a lo que se vacuna habitualmente, que es cerca de 500.000 de vacunas, unas 500.000 vacunas al año. Y bueno, esperamos que este año sea igual o más que otros años. Se recomienda obviamente a la población inocularse. Sí, por supuesto, es muy recomendable. Hay algunas poblaciones especiales, pero toda la población, todo el que quiera se puede vacunar, es deseable que se vacune, y aunque no tenga factores de riesgo, es algo que también recomendamos para toda la población. Sobre ese grupo de interés, ¿saben cómo viene comportándose? ¿Es el personal de salud en la vacunación, la gente, las mujeres embarazadas? Todavía no tenemos una discriminación analizada, hace muy poquito que empezamos, para ver qué porcentaje de la población del personal de salud de embarazadas se ha vacunado, pero seguramente lo vamos a tener en un tiempo, en unos pocos días, o sea que vamos a poder darles esa información. ¿Se han reportado efectos secundarios vinculados a la vacunación? No hemos tenido reportados efectos secundarios graves, ni en realidad ningún efecto secundario, pero probablemente haya habido, porque puede ser que haya dolores en el lugar, en el sitio de punción, a veces malestar, muchas veces eso no se reporta, pero efectos secundarios graves de importancia que requieren internación no se ha reportado ninguno con estas 900, con estas 93.000 vacunas. Recordar también en qué punto se puede vacunar la población. La población se puede vacunar en todos los vacunatorios de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, que son todos los vacunatorios del país. Hay más de 400 puntos de vacunación, y son los que habitualmente se dan todas las vacunas del sistema del certificado esquema de vacunación de todo el país. Parte de lo que decía la ministra Karina Rando. La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, inauguró su local aquí en Montevideo y además hizo una reunión con referentes en distintas materias que la asesoran. Luego de la misma realizó una conferencia de prensa donde volvió a insistir con que para definirse en torno al tema del plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social y la eliminación de la AFAP necesita tiempo. Al parecer, cuando comenzaron a preguntarle y ella consideró que era demasiado esa consulta que se le hacía sobre este tema, volvía a repetir la misma respuesta, como una especie de muletilla, mostrándose cansada de que le consultaran eso. Cose también habló de lo que es la determinación de la justicia de analizar nuevamente el tema de la Antel Arena, que, como ella manifestaba, es un resorte vinculado al ámbito de la fiscalía, que alguien lo, en este caso, tenga la posibilidad de profundizar en la primera investigación que hizo el fiscal que estaba a cargo por parte de otro fiscal, por lo tanto no tiene nada para decir, es un mecanismo que existe y que se debe llevar adelante en ese sentido. En el que sí insistió fue en que el presidente de la República, Lacalle Pou, habría de alguna manera intentado influir en la campaña electoral pidiendo a la directoría de Antel que hiciera este trámite. Desde el oficialismo se ha dicho que no, que en realidad nace del propio directorio de Antel, pero se ha expresado más de una vez que en realidad nace de un pedido de Lacalle Pou al directorio de Antel para que pidiera esa revisión por parte de otro fiscal. Algo parecido a lo que ya había hecho el Frente Amplio con el caso del puerto de Montevideo. Cuando el fallo le da negativo a Charles Carrera y a Mario Vergara, que representaban a los senadores de Frente Amplio, por parte de un fiscal respecto a que no encontraba delito en relación al tema del contrato con Catornati, el Frente Amplio pidió que se revisara nuevamente eso y bueno, fue rechazado después por parte de Fiscalía nuevamente a partir de la revisión del nuevo fiscal. Acá se hizo lo mismo por parte del oficialismo, lo que pasa que no gusta, según la lectura que hace el Frente Amplio, de que lo haya hecho el presidente de la República la solicitud de hacer ese trámite. Para Carolina Cose sigue siendo una intención de impedimento vinculado al ámbito político este tema de traer el Antel Arena. Ella consideró que lo trajeron en plena campaña cuando ella era intendenta era candidata a la intendencia de Montevideo y vuelve a aparecer ahora con fuerza y con la intención de que siga en la palestra pública cuando es candidata a la presidencia de la República. Ella ve allí una intención política de traer ese tema delante de la arena por parte de sus contrincantes. Escuchamos a Carolina Cose, que comenzó explicando nuevamente las razones por las que todavía no se define en torno al plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social y la eliminación de la SAFAP. No creo que haya cada vez más voces, creo que lo que hay es cada vez más repeticiones del mismo pedido. Pero no creo que haya cada vez más voces porque la gente está preocupada por la seguridad, por el trabajo, por la salud, ¿verdad? Más allá de la postura que pueda tener con respecto al plebiscito, hay grandes temas del Uruguay. Mi postura acá es la siguiente, no me voy a apurar, no hay que apurarse. Hay un proceso de la Corte de contar las firmas que hay que respetar, después de eso se abrirá una nueva etapa de discusión. Yo firmé para que esa etapa de discusión fuera posible, ¿verdad? El propio Frente Amplio, el propio presidente del Frente Amplio ha explicado a ustedes que el Frente va a retomar la discusión de este tema y yo me integraré a esa discusión como una Frente Amplista más. Entonces, no me van a apurar porque no me voy a distraer de lo que estamos haciendo y porque nunca es bueno apurarse. No vamos a poner la carreta delante de los bueyes. Hay un proceso que vamos a respetar y no voy a contestar otra cosa hasta que el Frente Amplio empiece a discutir este tema. O sea que, si me lo repiten 20 veces, 20 veces les pienso contestar lo mismo con todo respeto. ¿Y le falta información o tiene información suficiente más allá de esa postura? No me voy a apurar, vamos de vuelta, vez número 2. No me voy a apurar porque hay un proceso de conteo de firmas, falta la discusión interna del Frente Amplio en los ámbitos que corresponden y en esos ámbitos voy a dar las preguntas, la discusión, o lo que sea, como cualquier Frente Amplio. ¿Plan país es diferente a lo que pase con el plebiscito? No me voy a apurar, no, no voy a poner la carreta del plan país, pregunto. ¿Es diferente? Bueno, porque están diciendo los que no quieren que salga que puede haber un aumento importante de impuestos. Entonces cambia un poco el manejo de un país si hay o no hay ese anuncio. Tampoco voy a caer en la trampa de empezar en discusiones que creo que no son las adecuadas para este momento. Con todo respeto se lo digo, pero entiendo que a determinados cuestionamientos de alguna manera me empuja a una discusión que la verdad no me voy a apurar, creo que hay que esperar el recuento de firmas y como Frente Amplista yo defiendo la unidad con la realidad, con una actitud. Yo he sido muy cuidadosa con todas mis declaraciones a lo largo de toda mi trayectoria y a veces los silencios construyen más unidad que las opiniones. Hoy no me voy a apurar, voy a esperar que termine el conteo de firmas y que el Frente Amplio en los ámbitos que corresponda, con la profundidad de siempre, discuta este tema, en el cual yo voy a participar y a discutir también. Independientemente de este tema, ¿usted entiende que hay alguna manera más justa e igualitaria de financiar la seguridad social? Yo lo que entiendo es lo que entiende unánimemente todo el Frente Amplio, que es que la reforma que hizo este gobierno es un desastre. Y que lo peor que nos puede pasar es tener este sistema. Y lo segundo que entiendo es lo que está en el programa del Frente Amplio. Que dice que cuando seamos gobierno, lo primero que vamos a hacer es llamar al diálogo social. Entonces, con o sin plebiscito, lo primero que va a hacer la presidenta electa o el presidente electo del Frente Amplio es convocar al diálogo social. Que se reabre la causa por presuntas irregularidades en el Ante la Arena. Bueno, como comentaba ayer, desde el punto de vista del accionar de la justicia, no me sorprende porque es un trámite previsto, es una cuestión normal. Lo que sí me parece alarmante es la injerencia del gobierno en la campaña. Porque esto, bueno, ustedes mismos lo han registrado, el presidente de la República solicitándole a la presidenta de Antel que haga la reconsideración, el director de Antel generando esa instancia. Me parece que el Poder Ejecutivo y el directorio de Antel, o sea, el gobierno, tienen temas verdaderamente relevantes de los que ocuparse y creo que esos temas distan mucho de participar en una campaña electoral. Siempre este tema ha sido una operación política. Cuando yo era candidata a la intendencia, un mes antes de las elecciones, con una pseudo auditoría, rumbo que después desembocó en una denuncia penal, y ahora de vuelta en campaña, vuelven a insistir sobre el tema. Me parece verdaderamente alarmante que el gobierno participe en la campaña electoral. Ahí tenía la cosa hablando de esto último. Referente al tema del plebiscito, bueno, no sorprende la actitud de Cose en relación a los medios de comunicación. La última nota que hicimos fue cuando se dio el fallo a favor de ella en torno a este tema y se fue de nota. Estábamos en la nota varios medios en vivo y ella consideró que ya había hablado lo suficiente y se fue de la nota. Lo mismo que hacía Luis Almagro cuando era canciller, que se te iba de la nota. Y bueno, ya la conocemos de cuando era ministra de Industria y esta situación de choque permanente con la prensa la tienes desde siempre, pero digo, se le hace más difícil explicar algo que es imposible de explicar si no fuera porque la prioridad para el Frente Amplio es ganar las elecciones. Y a veces queda medio feo decirlo, pero algunos lo han dicho con todas las letras. Para ellos es la prioridad ganar las elecciones. Y como decía Carolina Cose en este informe, para ellos, haya plebiscito, gane plebiscito o no gane plebiscito, lo que ellos tienen definido es que quien gane de Frente Amplio, lo que va a llamar es a un diálogo social por la seguridad social. Más allá que supongo que si gana el plebiscito van a tener que respetar los lineamientos que el plebiscito establezca en ese diálogo social. Pero es claro que para ellos la prioridad en este momento es ganar las elecciones y en torno al tema de la seguridad social, llamar a un diálogo social. Ella manifiesta todos están en contra de la reforma actual, todo el Frente Amplio, más allá de que algunos eligieron el camino del plebiscito y otros no. ¿Por qué? Porque habla hacia la unificación del Frente Amplio a quien quiere mostrar unido, no ha rechazado la posibilidad de ser la candidata a la vicepresidencia en caso de que Yamandú Orsi sea el ganador y está generando un clima o intenta mantener un clima dentro de esa unidad. Presidente del INAU, Guillermo Fossati, estuvo presente en la Comisión de Población, Inclusión y Desarrollo de la Cámara de Diputados por el tema de los CAIF. Si hay una disminución de las mismas, si hay cierres en algún caso, si no se están construyendo los que se prometieron. Fossati en principio dice que sí, que se están construyendo y no 15 o 16 como se ha dicho por parte de la oposición, sino que en este año 2024 serían 30 los CAIF que abrirían. Recordó que además hay un compromiso con ONGs, con ámbitos privados, a la hora de la realización de este tipo de actividad, ¿no? Vinculado a la concreción de estos CAIF, por lo tanto hay que ver si tienen todos los papeles en regla, si condice el proyecto que presentan con la realidad de la zona. Habló de los temas demográficos vinculados justamente a el planteo muy similar al que hace la ANEP, de que nacen menos niños y tal vez por eso se necesita menos presencia en territorio. En el caso de la ANEP, no condice una cosa con la otra, porque por un lado se dice que hay menos niños y que la matrícula ha bajado, pero faltan profesores, por ejemplo. Se considera que si tuvieras los profesores que tenías antes, te sobrarían, y en este caso te faltan. Y tenés que abocarte a conseguir que estudiantes del IPA den clase como si fueran profesores. Entonces, allí no cierra mucho la cuenta. En el caso de los CAIF, lo que se manifiesta es bueno que hay un estudio demográfico que se viene haciendo y viendo cuáles son las prioridades para la atención en primera infancia. Lo que es claro, dice Fossati, es que si nacen menos niños, primera infancia va a tener menos niños para los CAIF. En relación a un tema que puntualmente afecta a los funcionarios, que es no tener la antigüedad, no cobrar antigüedad, dijo que es un tema que se viene intentando resolver. Es lo mismo que me han dicho varios directores, presidentes del INAO, antes que Fossati. El tema es que no se soluciona este pedido que el sindicato Sintep viene haciendo desde hace ya mucho tiempo. Y habló también de las situaciones que tienen que ver con niños baleados, que como ustedes saben, más allá de que crezcan o no, las realidades han cambiado. Lo digo porque hace muy poco el senador Javier García, del Partido Nacionalista 40, había dicho, bueno, pero siempre se dio esto de los niños baleados. Lo que pasa que los especialistas del Pereira Rosell, del Hospital de Niños, han dicho que las características sí son diferentes. Antes aparecía un niño baleado porque en una situación intrafamiliar un niño había agarrado la pistola o revólver que tenía su papá y había querido jugar con él mismo, se había pegado un balazo él o había pegado un balazo a algún niño que estaba jugando con él y allí se daba esa situación. Eran temas intrafamiliares. No es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que niños son baleados en peleas entre bandas vinculados sobre todo al tema del narcotráfico. Entonces, las características ya no son las mismas como las que, en este caso, marcaba Javier García como una forma de continuidad. Ya no es lo mismo una cosa que la otra. Más allá de que sean más niños o menos niños, las características son absolutamente diferentes. Vamos a escuchar lo que decía Fossati, comenzando con el tema de los CAIF. Este año 2024 van a ser 30 centros que vamos a estar poniendo en funcionamiento. Digo por la cifra 13, está corta la cifra 13 con relación a los que estarían ingresando, ¿no? Lo que hay que entender concretamente es que hay ciertas análisis y seguimiento de la realidad de los CAIF en lo que hace a sus localizaciones, en lo que hace a la capacidad de respuesta para la población a la cual están pensados. Y en este caso, cuando se trata de una focalización en quintil 1 y quintil 2, aquellos que están más en situación de desventaja, obliga a afinar mucho y mirar concretamente si efectivamente se está en condiciones de estar atendiendo y si se está llegando con lo proyectado. Por lo tanto, ahí hay una revisión que hay que hacer. En relación al tema que te planteó que hace, por ejemplo, Sintep, en relación a los trabajadores de los CAIF en torno al cobro de antigüedad y de algunos otros aspectos, ¿eso complejiza la tarea y el instrumento o no? No, lo que sí muestra es la importancia que existe. Siempre hay asignaturas pendientes para mirar concretamente los procesos de capacitación, el perfil de los funcionarios. En el caso de los CAIF hay que tener presente que es personal o recursos humanos volcados a la atención de los primeros 36 meses de vida. Por lo tanto, hay ciertas capacitaciones y conocimientos que se tienen que tener para entender lo que hace el tránsito evolutivo y las perspectivas del desarrollo hasta en lo que hace a psicomotricidad, en lo que hace a desarrollo neurocognitivo, en lo que hace a estimulación oportuna, en lo que hace un conjunto de acciones específicas en materia de prestación de servicios y atención directa a los chiquititos. ¿Y los cambios demográficos han tenido impacto justamente en el tema de CAIF? Es decir, lugares donde había cierta cantidad de población y que se ha ido trasladando a otros lados, el tema de no nacimiento de niños. Sí, lo que eso muestra es, muy bien la pregunta, lo que eso muestra es uno de los aspectos por los cuales hay que siempre revisar. Primero porque tuvimos una caída muy importante en el número de nacimientos y por lo tanto, estamos hablando de los primeros 36 meses de vida, eso produce un cambio de la fotografía con la cual se hacen estimaciones en determinado momento, cambia en función de estas circunstancias. Hay que agregar aparte la relocalización de las familias. Cuando la familia se muda y cambia de lugar, cambia la demanda, se mueve la demanda. Entonces uno tiene proyectada una situación con una oferta instalada en un lugar y de repente se le producen, como lo hemos constatado, por ejemplo, una sobreoferta, es decir, más oferta que, que necesidad y demanda, y una suboferta, es decir, en algunas circunstancias una demanda que está mayor a la capacidad instalada. Esto muestra el desafío de todo esto y la necesidad de una gestión que tenga procesos continuos de revisión. ¿Personal para los CAIF, estos nuevos? Bueno, eso corre por parte de la organización de la sociedad civil. Parte del proceso supone que una vez que se decide concretamente que se cumplen con los requisitos, la organización tiene que, y hay un protocolo específico, hay un perfil concreto del funcionamiento de los CAIF que lo tiene la institución INAU, a la cual se tienen que ajustar las organizaciones de la sociedad civil para entender que están en condiciones de prestar el servicio. También surgió estos días la noticia de la cantidad de niños baleados que está habiendo, que ha aumentado considerablemente. ¿Cómo está procesando el INAU este tema? Bueno, esta situación, básicamente, como lo hemos visto lamentablemente en alguna situación como la que se presentó en Pinar Norte, está vinculada mucho al narcotráfico también, donde eventualmente en esas circunstancias se terminan por producir estas situaciones. Hay expresiones de incremento de violencia, como lo hemos visto en la presentación del informe de CIPIAF hace unos días, no hay duda de eso. Eso pasa en el mundo entero. Hay realidades que están presentes, hay circunstancias como la pandemia que provocó un crecimiento y un aumento de la violencia intrafamiliar, y todo eso se traduce eventualmente en cambios en los requerimientos de llegar al sistema de protección del INAU. Guillermo Fossati, presidente del INAU, nos vamos. Mariana Malo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.